Anduvimos con suerte en las comunicaciones, rápidamente contactamos, estamos en línea y saludamos, le damos los buenos días desde Lincoln. Jorge Riera es mi nombre. Daniel Brailovsky, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jorge, buenos días. Muchísimas gracias por este rato. Sabemos que te estamos de alguna manera entorpeciendo la agenda, pero queríamos charlar contigo respecto de esta presentación que se va a hacer el próximo jueves 4 de noviembre aquí en Lincoln a las 18 horas de un libro que sacaste en plena pandemia, creo que fue salió de las imprentas en el año 2020. ¿Esto es así? Sí, digamos que se imprimió en diciembre del 2020 y empezó a circular a comienzos de este año 2021, pero es un libro que tiene la particularidad de que sí, fue escrito íntegramente en Lincoln. Esta es una característica que no figura en ninguna parte del libro, pero yo lo sé, porque cuando empezó la pandemia, con la familia nos trasladamos durante varios meses a Lincoln para pasar allí la parte más intensa de la cuarentena. Y durante ese tiempo, pues el libro tomó forma y el texto fue creciendo, así que es un libro muy linqueño. La temática del libro tiene que ver con la educación infantil, sí, con la educación de la primera infancia. Eso, bueno, a partir de eso quería hablar un poquito contigo y algunos disparadores, ¿no?, que a lo mejor trascienden o no al libro. Pero nada, como investigador también que sos, como educador, seguramente íbamos a poder charlar. El libro se llama Pedagogía del Nivel Inicial, Mirar el Mundo desde el Jardín. ¿Por qué este título que parece más bien un paradigma? Bueno, sí, en todo caso el paradigma que uno puede reconocer en el título tiene que ver con la razón de ser, con la razón de existir de los jardines en nuestra comunidad, en la vida social. Uno podría preguntarse, ¿para qué están los jardines? ¿Qué lugar ocupan? Y frente a esta pregunta, la respuesta que propone este libro elude un poquito la respuesta obvia, que es que los chicos van al jardín y también a la escuela para aprender cosas, una lista de cosas útiles y necesarias que les van a servir para resolver problemas concretos en la vida. Por supuesto que eso también sucede, especialmente en el marco de lo que llamaríamos las alfabetizaciones, ¿no? Aprender, digamos, a reconocer las letras, los números, a familiarizarse con las distintas lenguas que se habitan. Pero el jardín es importante también, y antes, porque es un espacio en el cual se aprende a estar con otros, como dice en algún momento el libro, a salir de uno mismo, a ser escuchado, a habitar, conocer y balbucear y tocar otras vidas que no son la vida propia. Digamos que el libro retoma cierta tradición pedagógica iniciada por algunos filósofos clásicos, Rancière, Hannah Arendt, etcétera, popularizada en el ámbito de nuestras escuelas también por autores como Jorge La Rosa, Jean Magellan, Martin Simons, Carlos Escliar, Inés Dussel, quienes participan también del libro, porque hay un capitulito escrito por Jorge La Rosa, otro por Carlos Escliar, hay algunos invitados en el texto. Y esta concepción pedagógica tiene que ver con mirar la escuela desde una perspectiva filosófica más amplia, ¿no? Como el lugar en el cual salimos de casa, el lugar en el cual nos exponemos a otras lenguas, a otras maneras de pensar, de mirar, nos abrimos al mundo, digamos, ¿no? Entonces, esto que se ha hecho mucho en relación a la escolaridad primaria o a la escuela secundaria o incluso a la formación superior, en este libro se ensaya trasladar ese pensamiento pedagógico a la educación de la primera infancia, que en ese sentido muchas veces se la da por hecha, ¿no?, a la educación de los más chiquitos, como que, bueno, nadie se queja del jardín, por ejemplo. Viste que hay quejas de la escuela primaria porque los chicos no aprenden a escribir antes de tal edad, o de la escuela secundaria por el desgranamiento, porque qué sé yo. Más bien todo lo contrario, perdón Daniel, más bien todo lo contrario. Ahí uno escucha más que nada elogios del nivel inicial. Sí, la única queja es que a lo mejor no hay vacantes para todo el mundo. Ah, claro. Pero a mí me parece que esa situación de relativa bondad respecto del jardín, es decir, que nadie se queja del jardín, puede tener un poco que ver, por supuesto, con que el jardín es una un nivel de enseñanza más joven, que ha nacido bajo las discusiones de la escuela nueva a principios del siglo XX, que tiene una cantidad de perspectivas pedagógicas muy innovadoras, interesantes, que son deseables para otros niveles de enseñanza, pero también critica al menos al jardín, porque el jardín le importa mucho menos a todo el mundo. También tiene su costado oscuro esa falta de críticas hacia el jardín. Nadie se toma demasiado en serio, en el sentido común instalado colectivamente, la tarea pedagógica del jardín. Me parece que también obedece a eso el hecho de que no se lo critique, porque no se ha entrado finito, más profundo, en las discusiones pedagógicas que los que laburan en el jardín sí las conocen mucho mejor, ¿no es cierto? ¿Vos crees que justamente habría que echar el ojo sobre el jardín y ver que el nivel o nada, las creencias que tenemos están un poco exageradas? Bueno, pienso que hay algunas discusiones que en la escuela primaria, por ejemplo, se habla desde las áreas, todo el mundo sabe cuáles son algunas de las cosas que cualquier madre, padre, adulto de la familia va a encontrar en el cuaderno de trabajo de los chicos, porque refleja un trabajo pedagógico visible, ¿no es cierto? Entonces los chicos, les piden que hagan ciertas tareas, los hacen trabajar sobre ciertas lecturas, que llega el trabajo pedagógico de otros niveles de enseñanza mucho más visible, más nítido. En cambio, el prejuicio de que los chicos van al jardín a divertirse, a hacer amiguitos, etcétera, a pesar de que para cualquier maestra jardinera es un estereotipo, en el imaginario social sigue bastante instalado. Entonces el libro recorre una serie de tópicos pedagógicos que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión del cuidado y el valor pedagógico del cuidado, que tiene que ver, por supuesto, con el juego, que es una de las de las provincias más importantes del país pedagógico del jardín, y es y durante la pandemia el juego ha sido el embajador del jardín en los hogares. Pero también se habla, por ejemplo, del sentido del humor, de la risa y de las distintas formas de la risa en la infancia. Hay toda una genealogía que analiza desde el nacimiento del bebé en adelante las distintas formas del reír y las distintas formas de articularse de la risa y el humor con la enseñanza, el aprendizaje, lo pedagógico. Hay un capítulo destinado a cómo se conversa con niños, entre niños, sobre los niños, es decir, registros, escenarios y espacios posibles para conversar con los niños. Una conversación que muchas veces, cuando se habla con los niños, se adopta una postura de alguna manera impostada, ¿no es cierto? Esto de hablarles en diminutivo, suponer que hay que simplificar todo lo que se dice con ellos. Bueno, hay un capítulo que confieso que a mí es el que me gusta más como salió, que pone como escenario de la conversación con los chicos las preguntas de los chicos, los berrinches de los chicos, los momentos de compartir la comida en la mesa, los momentos de mirar juntos algo que nos maravilla, como el cielo o el mar o el carnaval, qué sé yo, los momentos literarios de contar cuentos, los juegos con personajes. Bueno, como todas entradas posibles para formas interesantes de conversar con los chicos. Daniel, vos sabés que, bueno, hasta esta conversación yo estaba casi seguro de que te iba a poder preguntar qué había que hacer con la educación, tanto en el nivel primario como en el secundario, para continuar lo que yo entendía hasta ahora que vengo charlando contigo, que se me puso en crisis esa creencia, de que justamente el nivel inicial estaba provisto de nada, la mayor cantidad de valores posible, ¿no? Con gente, con docentes, todos muy preparados, materiales, más cosas para los chicos, y que después eso se iba quedando como obsoleto, ¿no? Con el paso de los años, a los chicos se le daban más obligaciones o más otro tipo de cosas, y se dejaba de explorar de alguna manera toda la parte creativa que habían desarrollado hasta la salita verde. Sí. No, pero es acertada, me parece, la hipótesis que estás planteando, ¿eh? Sí, me parece que es una pregunta oportuna, porque efectivamente en el jardín hay algunas cosas que de las cuales otros niveles de enseñanza pueden aprender, y de hecho están aprendiendo, porque cuando yo estudié la carrera de maestro jardinero, hace como 20 años, la preocupación era que se primarizaba la sala de 5, se decía, ¿no? Es decir, que algunas en algunas salas de 5 años, previas al primer grado, se veía que las maestras ponían los bancos en fila, empezaban a trabajar con un cuaderno ABC, con renglones sucesivamente más juntos entre sí, qué sé yo, cosas así. Entonces decían, esto amenaza la identidad pedagógica del nivel. Y hoy por hoy uno ve que en primer grado, en segundo grado, se están enseñando las matemáticas, la alfabetización, etcétera, tomando muchas cosas que surgen de los especialistas de nivel inicial. Es cada vez más lúdico primer grado, digamos. Uh-huh. La unidad pedagógica también hizo que, desde el punto de vista evaluativo, se lo considere una unidad pedagógica con segundo y no se repita, y eso favorece este proceso. En fin, es algo que está sucediendo de hecho, ¿no? Se está jardinizando un poco el primer ciclo de la primaria. Uh-huh. Pero si yo tuviera que decir qué cosas de la forma de pensar la enseñanza en el jardín pueden servir en la primaria, y yo diría, por un lado, el corrimiento de una visión, ¿cómo podríamos llamarla? Escribanil del aprendizaje. El docente que mira a los chicos pensando, ¿aprendió esto? ¿Qué le falta? Hay que lograr que adquiera tales conocimientos y ahí rápidamente evaluarlos, como si se tratara de una contabilidad de lo que el chico puede, no puede, le sale, no le sale, que enseguida lo conduce por el camino del éxito o el fracaso, ¿no es cierto? Eso es algo que en el jardín está muy atenuado o prácticamente no se hace, sino que se tiene una mirada más global sobre la educación de los chicos. Y entonces la cuestión de la evaluación es vista de una manera no numérica, más cualitativa, más descriptiva, y no haciendo una lista de lo que le sale y lo que no le sale, digamos, aunque a veces los informes se parecen a eso, uh-huh, por suerte cada vez menos, no haciendo una lista de lo que le sale y lo que no le sale, sino haciendo una descripción de la experiencia pedagógica más cualitativa. Si uno mira a la larga, en la historia personal, familiar o en la historia escolar, de los que tenemos mucha historia escolar, si alguna vez sirvió para algo hacer esa contabilidad minuciosa de lo que le sale y lo que no le sale y comunicarla públicamente en boletines o en informes, porque por supuesto que el maestro sí se fija lo que al alumno le sale, no le sale, puede, no puede, para reformular sus estrategias de enseñanza, ¿no? Uh-huh. Pero después la comunicación pública, el rotulado de los alumnos en los de 10, los de 9, los de 5, los de 2, los exitosos y los fracasados, yo creo que nunca ha llevado a nada bueno, no ha tenido consecuencias saludables en ningún sentido que uno lo pueda mirar, y en cambio sí, tampoco es que las profes que reciben a los alumnos al año siguiente se ponen a mirar esos informes o esos boletines detenidamente para ver si trabajarán de esta manera o de aquella con los alumnos que reciben. Y en cambio la ausencia de ese hacer pública la evaluación cuantitativa de los alumnos y una mirada de alguna manera más descriptiva, más expresiva, que involucre la mirada del profe, siempre ha sido, me parece, un lindo impulso para pensar los procesos de los alumnos precisamente como proceso, ¿no? Uh-huh. Sí, en definitiva se trata de algo tan simple y tan complejo en sí mismo como eso, que es un proceso de aprendizaje que, nada, unos recorren más rápido, a los saltos, a toda velocidad, y otro vamos un poco más lentos, pero bueno, se trata de que cada uno tiene, no sé cómo decirlo, pero tiene sus aptitudes para lograr lo que pueda lograr en los tiempos que le vaya demandando, ¿no? No pueden todos ir corriendo a la misma velocidad, todos leer de corrido a los 5 años, pero hay chicos que sí. Claro, hay chicos que tienen una relación con la lengua escrita, probablemente tamizada por su experiencia familiar, por el lugar que ocupa la lectura, la escritura y los libros en sus hogares, que eso influye mucho, por supuesto. Pero quiero decir que el aprendizaje que la escuela promueve es un aprendizaje de grano grueso y de larga duración, digamos, claro, porque claro, a uno cuando aprender es algo tan íntimo, tan difuso, tan oscuro, incluso para uno mismo. Uh-huh. Digo, cualquiera que esté escuchando la radio ahora, que se pregunte, las cosas que yo aprendí y que hoy me permiten, por ejemplo, no sé, entender lo que se está diciendo en esta entrevista, qué sé yo, ¿dónde las aprendí? ¿Cuánto las aprendí? ¿Hasta dónde las aprendí? ¿Por influencia de qué experiencias? y para uno mismo es muy difícil asomarse al propio aprendizaje. Entonces, ¿qué decir de asomarse al aprendizaje de otros y de otros que están en un momento de desarrollo tan fuerte, tan intenso, con tantos cambios como los chicos del jardín, ¿no? Entonces, yo no digo que haya que renunciar a asomarse al aprendizaje, digo que hay que hacerlo en el jardín, pero sobre todo en otros niveles de enseñanza, donde esto es un problema más visible, de una manera más cuidadosa, más respetuosa, con más gestos de atenuar los efectos que pueda tener el hacer pública una sentencia sobre lo que el niño puede o no puede, claro. Porque lo que sí influye mucho sobre el aprendizaje de los chicos es la confianza que se les tenga. Entonces, si ya a los 3 años un niño es un caso perdido desde los ojos de sus maestros, sus familiares, claro, ¿qué le espera? Claro. Daniel, estaba pensando recién mientras hablaba justamente en cómo incorporar en esta época con tanto tecnología, con tanto smartphone, en donde todos los datos o muchos datos están disponibles a un clic, y que en tanto a lo mejor justamente la educación, la formación en los distintos grados, ¿no? Tanto inicial, primaria o secundaria, ¿debiera tender a ser conceptual? ¿Con respecto a lo tecnológico, decís? Con respecto a la historia, por ejemplo, pongamos la historia. Formar conceptos, tener ideas de conceptos, no tanto si tal batalla se llevó a cabo entre tal año y tal año, si la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro, o sea, ¿qué lugar se le da al dato? Exacto, creo que el dato está disponible a un clic, el dato. Sí, bueno, claro, esta observación que distingue entre la escuela como un lugar en el que se aprenden cosas, o distinta de esa, la escuela como un lugar en el cual se aprende de alguna manera a seleccionar la información, a ponerla en discusión, a establecer conversaciones alrededor de esas cosas. Sí, es una distinción interesante y que por supuesto vale la pena situar en cualquier nivel de enseñanza. Yo creo que hay una crítica histórica, ¿eh? El movimiento de la Escuela Nueva, que es un movimiento que surgió, se sigue llamando Escuela Nueva porque es el nombre que históricamente se le dio, pero data de principios del siglo XX, digamos, y que los principales referentes del nivel inicial son los referentes de la Escuela Nueva, María Montessori, Federico Froebel, Ovidio de Croly, las hermanas Rosa y Carolina Agassi, qué sé yo, los escolanovistas clásicos hacían todo el tiempo esta observación, criticaban el enciclopedismo escolar, es decir, como que la escuela es el lugar donde se repite la lección de memoria y se supone que el niño tiene que convertirse en una especie de disco rígido en el que quepan muchas informaciones, que es un resabio de épocas en las cuales el acceso a la información era mucho más limitado. Situate en una sociedad en la que la mayor parte de la gente es analfabeta, en la que tener libros es difícil, en la que no existen, digamos, esta infoxicación, como la llaman, que vivimos hoy día, con un exceso permanente de información. Entonces, bueno, concebir una educación así no estaba tan mal. Pero es verdad que ante la enorme disponibilidad de información, el rol de la escuela puede orientarse más a hacer algo con eso, a poner algo sobre la mesa y establecer discusiones, ejercicios, conversaciones, y en el nivel inicial, por supuesto, juegos, es decir, jugar con las piezas del mundo más que... Pero también es cierto que, para poner una de cal y una de arena, que esa sensación de enorme disponibilidad de todo es una sensación no del todo certera, porque que esté todo en internet no quiere decir que todo el mundo tenga los recursos para encontrarlo, y que haya mucha información disponible no quiere decir que toda esa información sea valiosa, sea relevante o incluso valga la pena, digamos, ¿no? Entonces también es cierto que la escuela es un lugar en el cual, yo diría, se subrayan algunas partes del mundo respecto de otras. El profe con el currículum bajo el brazo, con sus métodos de enseñanza en el bolsillo, es alguien que tiene un resaltador amarillo y miran juntos el mundo con los chicos desde el jardín, por eso el libro se llama Mirar el mundo del jardín, además, y subrayan algunas partes. Y lo más importante, se dan tiempo. El jardín es un lugar en el cual los chicos llegan y durante 3 horas, 4 horas, lo que dure la jornada escolar, tienen tiempo para dejar de estar bajo la mirada de sus padres y de la mano de sus maestras y maestros, subrayar juntos el mundo, mirarlo juntos, nombrarlo, balbucear algunas de las músicas, de las poesías, de las palabras que circulan en el mundo. Entonces nadie sale de la escuela convertido ni en un científico, ni en un poeta, ni en un músico, ni en un matemático. Pero en la escuela uno balbucea, mira el mundo desde la perspectiva de la poesía, de la música, de la matemática, de la ciencia. Uno hace que estas cosas le empiecen a resultar familiares, uno se puede imaginar a sí mismo en su vida como una vida enriquecida con lo que estas disciplinas, estas formas, esas estéticas tienen para aportarle a uno en su vida. Entonces, sin la escuela los chicos estarían restringidos a los signos, a las estéticas, a los vocabularios que se hablan en su casa, que en algunos casos pueden ser interesantísimos y cada uno tendrá su particularidad. Pero la escuela es ese lugar de lo común, de lo colectivo, del encontrarse con otros y de mirar el mundo no como se lo mira por la tele, no como se lo mira en Facebook o en Instagram o en Twitter, no con el griterío de las propagandas que quieren que te compres algo rápidamente y que lo que subrayan es te conviene, aprovechá, 2x1, etcétera. La escuela es lo contrario de eso, ¿no es cierto? Es lo contrario de el griterío de los más media, digamos. Me gusta personalmente, ¿no? Concuerdo mucho con el concepto del uso del tiempo, del tiempo para la reflexión, del tiempo para la búsqueda. Hoy cuando hablabas de proceso también, ¿no? Cada proceso lleva un tiempo. Me parece que, nada, me gusta pensar que es por ahí, por el tema del tiempo, de cómo aprovecharlo, de que no hay que andar a las corridas y atropelladamente. ¿Vos sabés lo que significa la palabra escuela en su etimología? No. La palabra escuela viene de un vocablo griego, skolé, scholé, y literalmente significa tiempo libre, o también se lo puede traducir como ocio. Lo cual, no sé, los chicos de quinto grado no estarían muy de acuerdo con que la escuela es el lugar del tiempo libre, porque ellos sienten que el tiempo libre empieza cuando salen de la escuela, ¿no? Pero el sentido de esa etimología es interesante y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, con que la escuela es el lugar en el cual se lo podría traducir también como tiempo liberado de cualquier otra obligación, para pasar unas horas en las cuales todo lo que vos hacés no es productivo, no se hace por utilidad. Los chicos no hacen cuentas en su cuaderno porque hay que resolver un problema. A veces los profesores lo plantean en términos de problema para que les resulte interesante a los chicos y ese es un bello artificio didáctico, pero en realidad todo lo que los chicos hacen en la escuela no lo hacen para resolver algo o para que mejore su vida en algún sentido. Lo hacen simplemente para ejercitar, para familiarizarse con esos lenguajes que se ponen sobre la mesa cuando despliegan ese tiempo, un tiempo que Jorge Larrosa lo llama como un tiempo lentificado, el tiempo de la escuela, ¿no? Un tiempo sin apuro, un tiempo no urgido por ser útil, productivo, aprovechado, etcétera, sino un tiempo en el cual todo lo que se hace puede tener la apariencia de productivo, porque está la jornada dividida de 3 a 4 tenés tal materia, de 4 a 5 tal otra, hay que entregar un trabajo antes del jueves, te pusieron un 5, te pusieron un 8, eso genera una sensación, pero nada de todo, ¿qué te compras después con un 8? ¿No es cierto? No, nada de todo eso se hace para llegar a un lugar en particular, sino para que todo eso sirva como un hermoso pretexto para que las personas estén comprometidas con una tarea compartida que las acerca al mundo de una manera bella, amorosa, necesaria, y punto, ¿no? Daniel, usted es una máquina de tirar conceptos. Está bastante claro. Daniel, usted es una máquina de tirar conceptos y nada, me entusiasmo y ya me quiero ir y termino hablando de cualquier cosa porque, bueno, ya se me venía el tema de la meritocracia, de la inversión, del Estado, en fin. Pero nada, la vamos a cortar acá por ahora. Quiero decirle que he disfrutado mucho esta conversación. Quiero repetir la invitación para el próximo jueves 4 de noviembre. Estamos hablando acá en la mañana de Tenemos la Posta con Daniel Brailovsky, quien es el autor de Pedagogía del Nivel Inicial, Mirar el Mundo desde el Jardín, libro que va a ser presentado a las 18 horas de este próximo jueves. Y van a estar, va a estar acompañado por Mariela Rosas, Estela Salerno, Karina Gerardi y Juan Manuel Martínez Orcada, el músico. Claro, es un profe de música. Claro, claro. Que va a ponerle un poco de musicalidad. Hemos pensado un diseño que no voy a revelarlo, pero se distingue un poco de la típica presentación del libro, en la cual primero se habla del libro y después dice, y ahora deleitemos, no, con los acordes del fulano. No, esto va a estar integrada la parte musical a la parte intelectual, digamos. Bien, bien. Y bueno, y si alguien quiere tener a mano los datos de la presentación, puse un flyer en mi Instagram, Dani Bray. Así que ahí lo pueden recuperar rápidamente los datos. Si bien, bien, pero estamos por ahí, ¿no? 18 horas el jueves en la Escuela Especial Liborio Tiseira, 564, entre Brown y Caseros, de aquí de Lincoln. Ahí va a estar Daniel. Daniel, vas a traer libros, imagino, se van a poder comprar, sí, adquirir ahí. Valeria Salerno creo que se va a ocupar de la distribución de libros, que es la distribuidora de novedades educativas en Lincoln, así que seguramente va a haber ejemplares. Y bueno, leeremos algunos pedacitos, los conversaremos con las colegas y amigas que van a participar de la mesa de presentación y serviremos una copita de vino a la salida. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por esta conversación, Daniel. Lo dejo para adelante, en algún momento me interesaría charlar de otras cuestiones que también tienen que ver con la educación, por supuesto, pero ahora no me quería ir más de justamente del tema que es que nos compete, que es la presentación de este último libro tuyo, entiendo yo, último, bueno, ¿no? Por ahora. El más reciente. Bien, gracias por la corrección. Un abrazo, bueno, Daniel, buenos días. Un gusto. Hasta luego.